Perdónale todos sus delitos y haz que llegue contigo a la vida inmortal y al reino eterno con Cristo nuestro Señor. Amén. Descanse en paz. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.